Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Un problema de juguetes. Tienda departamental Lacy's. Venta de juguetes, 15º piso. Ascensor. ¿Lo ves? ¿No es tal como te lo dije? ¡Mira todos esos juguetes! ¡Espera aquí un momento! Escúchame bien, quédate conmigo y no toques ningún juguete o te meterás en problemas. ¡Cielos! Por un momento pensé que ese era un gato de verdad. ¡Caray! Los fabrican bastante... reales, ¿no les parece? ¡Diantres! También camina exactamente como si fuera un gato de verdad, amigos. ¡Caracoles! De hecho, se oye como un... gato real. También es realmente maravilloso lo que se puede hacer con los juguetes modernos. Mama! auxilio.